Hallé yo mis dudas, dejé tus pensamientos en tu psique lento. Todo lo que piensas quizás sea lo que nunca sientas. La gran escuela, el sufrimiento, oh, lo que te parte es el arte, si no el arte. Ey, ey, dices perdido del sexo, yo que no me privo, tanto que tengo, no, yeah. Oh, yeah, ey. sé que digo más o menos. Hey, hey. Oh yeah, hey. Sabes que estoy contigo, así que hey, enfréntate, que verás aparte, el mundo lo que está bajo tus pies no es nada de escaparate, es escápate del yate. El cosmos contra la versión, contra el aprender, es la visión que no tienes, monstruo. The what you sell from the poster, you gotta live the life like you are the host of your fucking brain. Take your time, saca the frames, after death you got the chains. Living like the last day, sitting on my chair, hey, looking for what I'm gonna play, yeah. I don't know how to say, but this is how I do it. El vaso lleno nunca va a parar, no. Clausura al cielo si quiero gritar. Todo lo que tenga lo tendrán los demás, oh, pero sabes que nunca lo sabrá, yeah. Ah, yeah, ah, oh, oh. Nunca lo sabrás, nunca, ay, yeah. Bueno, check, check, the microphone, mamá, blow. I'm on the throne, my name, yeah, perfect. Skin is gonna stand up now, no matter what you do, you're gonna shut the fuck up. Cierra la puta boca, lo que tienes que hacer. No hay placer con copas, no vas a poder crecer. Siempre con la misma tropa, topa hasta bate. Hoy no la belleza se le escape, así que hey, no hay razón. Es autoestima y te estima la mierda afina. Más tu criterio es de afinar, ver solamente es el comienzo, oh, por finalizar el lienzo. Finalizar el lienzo. Es así, oh, oh. Yeah. Esto es así, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah, sí. Yeah, ajá, ajá, ajá, ajá, yeah. Ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah, yeah. How you doing, people? All right. Yeah. Yeah, existen herencia no elegida, donde la caída, ey, se rifa, por donde vivas, respira toxinas, traga mentiras ya metidas en rimas. Labrame lima ya que mi map se liquida, ey, crearás problemas, sangre desconvida, crearás problemas, herencias furtivas, me escondo en mi shiva, ah. Encuentro la salida clara en la rima, ah. No es más sabio, habla con los labios, no labios, causa agravios, aquí falta ramen varios. Escenarios que calientan a todo el barrio, a pesar del calendario. La gripa no es de ensayo, no, tu disco es precario. Tu alimentación con un margen, mucho corazón, no hay sangre. Mensajes que no llegan ya por falta de arranque. Hey, no, por falta de arranque. Hey, no, no. Solo hay odio y no es por este folio. Vidas repentinas que se cruzan pa' montar pollo. Yo tan solo quiero comerte el coño y tú solo quieres ya tener un novio. Hay que preguntar, aunque sea un boomerang. La magia del momento se va como la vela. ¿Cómo lo va? Tus sentimientos o en la pubertad. Porque mis piropos son sinónimo de premulta. Sanción por lo que pueda expresar. Sanción por lo que pueda expresar. Así que dímelo ya. Eso es lo que pasará. Dices que si toca, se aloca la coca. Que pasa por bocas, boca nada de humo. Corre buen rumor ya de esta roca. Por lockdown, una masa aporta, sí. Más la puerta te deporta al portal, aporta el ritmo mortal. A veces lo que tienes no es lo que mereces. Heces, lo que rodea, lo que leas son dos presets. Prefiero pajearme como vengo haciendo meses. Esas mentiras que me hace un maese que no te bese. Hijos de puta corta el libido por mostrar. Son esas fotitos ya de post-crack, Tolkien. Instinto básico, no vacilón, estudia clásicos. Y vaciló y la verdad ya es muy trágico. No te comento nada, cada arcada, calada, calada. Aire, bocanada, calavérica, la cala. Caca América sin balas, baladas de ángeles sin alas. Ey, ah, ah, yeah. Esto es así, ah, oh, oh, oh, ah. Eso es así, yeah. Yo. Thank you. Yo. Thank you.